Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y empezamos, amigas y amigos, un nuevo programa de Entre cuerdas y tambores aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Soy Jordi Minango y como en cada programa les traigo la mejor música de nuestro pentagrama nacional. Como todos ustedes lo conocen, hace algunos años falleció Laura Mendoza Zoasti y hace pocos días fallece también Mercedes Mendoza Zoasti, voces icónicas del pentagrama nacional. Y por eso en este programa rendiremos un homenaje a aquellas mujeres que dejaron en lo alto el nombre del país en un 2x1. Dos canciones de esas artistas en cada intermedio musical. Así que iniciaremos con sus éxitos más recordados como lo son Sangra Corazón y Viñedos. Thank you. silencio triste. Laura Mendoza Suasti era la mayor de ellas. Nació en Quito un 14 de marzo de 1924. Desde que empezaron a cantar, era la primera voz. Su hermana Mercedes nació en Guayaquil un 10 de mayo de 1927 y era la segunda voz. Laura tuvo 12 hijos y 30 nietos. Mercedes, 4 hijos y 10 nietos. Cuando las hermanas Mendoza Suasti empezaron a cantar, no tenían radio en casa en la cual escuchar la música nacional, por lo que iban donde una tía para hacerlo. Su padre cantaba en las iglesias y él les enseñaba. Así aprendieron. Vamos con más temas musicales aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos en este 2x1, suena de Conchas y Corales y Hasta Cuándo Corazón. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez que ondina, oh reina de los mares, dulcísimos cantares. ¡Gracias! Las hermanas Mendoza Suasti, antes de empezar la escuela, actuaron por primera vez en un programa artístico de la Convención Nacional Vicentina, un evento realizado en el Teatro del Convento de Santo Domingo de Quito. Interpretaron el fox incaico El Chimborazo, que fue justamente un éxito ante el público, especialmente de la delegación de Obambeña. Y justamente escucharemos a continuación aquel tema de antaño como lo es El Chimborazo Rey, aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Nací de Chimborazo. seguimos, amigas y amigos, en este especial en homenaje a las hermanas Mendoza Suasti. En 1940 ganaron su primer concurso organizado por Radio Quito entre más de 100 aficionados. Su participación fue calificada por otras figuras de la música nacional como Marco Tulio Hidrobo, Gonzalo Benítez y Luis Alberto El Potolo Valencia. Entre pasillos, San Juanitos, Pasacalles y más, de Conchas y Corales, Riobán Beñita, El Pañuelito, Nostalgia, Chicha de Jora son los temas que siempre destacaron. Vamos con más canciones de aquí en este 2x1 de las hermanas Mendoza Suasti. Suena Los Pasillos, Penas Mías y Cordón de Beso. Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza. Noches que no quiero dormir por no soñar. momento pudiera yo contemplarte dormido entre mis brazos y poder arrullarte, después rodear tu cuello con un cordón de besos y con ellos cubrirte para que nadie pueda. La emoción y calidad interpretativa del dúo femenino les mereció el reconocimiento del público nacional y les llevó a escenarios de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y otros países. Mercedes es autora de la letra y música del pasillo Yo confiaba en ti, además del albazo Ay qué pena tengo y también del vals Encontré un amor. Con un catálogo discográfico con aproximadamente 900 canciones entre pasillos, San Juanitos, Pasacalles y más, las hermanas Mendoza Soasti dejan una marca imborrable en la historia de la música tradicional ecuatoriana. Vamos con más canciones en este 2x1 de las hermanas Mendoza Soasti. Suena Los Pasillos, Lejanías y Manabí. De tus plácidas comarcas, de tus puentes y

1962, exactamente un 6 de diciembre, cuando la bella capital de los ecuatorianos, el romántico Quito, se aprestaba a celebrar un nuevo año de su natalicio español, surgían en el horizonte de los Andes Víctor Hugo y Alfredo Villamar. Este es un dueto, con aquel estilo lleno de puro sentimiento, creadores de una época y grandes éxitos y que con el paso del tiempo se consolida y se meten en el corazón del pueblo. Hoy ese camino que decidieron recorrer les ha permitido compartir escenarios con artistas como lo son El Greco, Leodán, Piero, Angélica María, Enrique Guzmán y más. Seguimos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Nos acompañan las Alondras del Ecuador y la canción Tu Ausencia. Lourdes Villacrés y Nelly Romero en la ciudad de Quito. Desde entonces logran una buena amistad, siendo en ese entonces cada una aficionada de la música nacional. Participaron individualmente como aficionadas en diferentes festivales en la década del 90 y luego de eso deciden formar el dúo Villacrés Romero. En 1991 graban un disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. Vamos ahora junto al trío Fronterizo y su temita musical El Mosco.